Nosotros, los eremitas de la ciudad interna y todas las energías de luz, encargados de ustedes y del planeta, estamos comunicando a todos nuestros mensajeros de la luz para que transmitan a todos ustedes, que eleven la energía de los pensamientos, porque es la única manera que ustedes tienen de protegerse y evitar la entrada de bacterias, gérmenes y virus en sus sistemas. Porque la energía elevada se encuentra alrededor de los átomos, partículas y de las células. La luz, mejor dicho, la luminosidad del fotón que se encuentra en el centro del núcleo del átomo, resguardará sus células y preservará sus cuerpos de cualquier interferencia o ataque masivo de las criaturas cinabrias. Cuando ustedes ingieren muchos alimentos ácidos, estos cargarán a las células de combustión calorífica, la cual penetrará al núcleo de las células, permitiendo a las bacterias, virus, parásitos y más a proliferarse, reproduciendo la enfermedad. La combustión calorífica es ideal para la proliferación de las enfermedades, la cual se desarrolla y se expande de célula en célula hasta formar cúmulos de ellas que ustedes le dan el nombre, tumor. Estas criaturas cinabrias se reproducen y viajan a través de la sangre transmitiendo la enfermedad por donde pasa y se aloja. Si nosotros les decimos que deben ser vegetarianos, no es por una opción espiritual, es por razones de salud material y del mejoramiento psíquico. Los vegetales son alcalinos, significa que la energía, o sea la combustión que ustedes están ingiriendo, es alciática, queremos decir que es fría, y al serlo no permitirá la entrada al núcleo de las células de ningún parásito, virus, bacteria o microbios. En pocas palabras, ustedes se sentirán mejor consigo mismos, serán saludables y sanos, tanto psicológicamente como materialmente, y ese bienestar les producirá armonía, paz, felicidad y otras cualidades que se reflejarán en el estado de ánimo. Automáticamente todo lo que los rodea se beneficiará de la energía positiva que emana de ustedes. Transmitirán la luz de su bienestar, del conforto que sienten, y con ello podrán ayudar a todos aquellos que vean esos resultados a flor de piel. Todos ustedes están proclamando la entrada de una nueva conciencia a partir del año 2012, ¿saben realmente lo que significa? Muchos de ustedes creen que entrar al conocimiento y entendimiento de una nueva conciencia es transformar mágicamente la energía, pensamiento, y después de ello les esperará el paraíso, donde ustedes elevarán y se encarnarán en otros planetas porque serán llevados en las naves interplanetarias de los hermanos mayores, ¿verdad? Como quisiéramos que todo fuera así. Entrar a formar parte de una nueva conciencia planetaria y universal, significa primeramente responsabilidad, y para tenerla y adquirirla, ustedes deberán pasar por una depuración cerebral y material, y estas por lo general se